Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Luis Andriessen con Lonnan Carrow y Harry Bach. En primer término presentamos a su atención, del compositor holandés Luis Andriessen, su pieza de cámara, Vida, en cuatro partes, Viento, Pareja, En la distancia y Luz. Interpreta el ensamble neoyorquino Bang & Gang. Thank you.

De escuchar Vida, obra en cuatro partes del compositor holandés Louis Andriessen. Interpretó el ensamble Bang in a Can. A continuación lo invitamos a escuchar Preludio y Blues del compositor norteamericano Conlon Nancarro. Interpreta al piano Cheryl Seltzer. Thank you. acabamos de escuchar Preludio y Blues, del compositor norteamericano Conlon Nancarrow. Interpretó al piano Cheryl Seltzer. A continuación, del mismo compositor, lo invitamos a escuchar cuatro de sus estudios para piano mecánico, en versiones para ensamble instrumental. Estudio número 2A. Estudio número 3A. Estudio número 3C y estudio número 11. Interpreta el ensamble Bang in a Can en arreglos de Evans Zipporin. Thank you. Thank you. De escuchar cuatro estudios para piano mecánico, en versiones para ensamble instrumental, de Colonnan Carroll. Interpretó el ensamble Bang In A Can, en arreglos de Evans Zipporin. Para finalizar la emisión de hoy lo invitamos a escuchar Daphne de las Dunas, para instrumentos de entonación justa, del compositor norteamericano Harry Patch. Interpretan Danny Mitchell, Frank Berberich, Gary Coleman, Dean Drummond, Richard Lapore, John McAllister, Robert McCormick, Todd Miller, Emil Richards, Michael Ranta, Linda Schell y el propio Harry Patch. Thank you. Thank you. Thank you. De final escuchamos Dafne de las Dunas para instrumentos de entonación justa del compositor norteamericano Harry Patch. Interpretaron Danny Mitchell, Frank Beverage, Gary Goleman, Dean Drummond, Richard Lapore, John McAllister, Robert McCormick, Todd Miller, Emil Richards, Michael Ranta, Linda Shell y el propio Harry Patch. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Faltan 2 minutos para que sean las 23 horas, las 11 de la noche. Gracias por estarnos acompañando. Esto es Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en línea www.v.mx. Vamos a continuar con la programación y vamos a ofrecerles un breve espacio con Howard Jones, lo mejor de él, y pues solamente nos va a dar tiempo para una melodía, que es el amor.